Grupo DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. ¿Qué esperan con todo esto, Gabriel? Instalar algunos, seguir instalando algunos debates, hacernos un regalito a nosotros mismos. Ajá. Desde ya que es un evento que para el Consejo es especialmente significativo. Ya esta es la cuarta conferencia. Sí. Pretendemos que cada una deje más cosas. Ajá. Esta va a trabajar algunas temáticas, entre ellas las que vos como speaker vas a colaborar para dilucidar algunas temáticas candentes, ajá, emergentes. Ajá. Y junto con la calidad de los speakers, suponemos que bueno, podemos llegar a dejar algunas reflexiones que no solamente queden en eso, sino que en alguna instancia mejoren, impacten en la práctica profesional real de todos los días de quienes nos dedicamos maravillosamente a esta profesión. Gabriel, muchas gracias. Si querés acotar algo, este es el momento. Muchísimas gracias, en principio, por el apoyo que nos están dando con la difusión en su calidad de Media Partner y en lo particular a vos por haberte integrado a ese panel de speakers muy significativo.